un decir. A donde se detiene la mirada encuentra asombro, como en esa pareja de zorzales en la rama del sauce, un decir despiojándose, con caricias que enlazan un cogote a otro, y pico va y pico viene entre las plumas. Hasta parece se besaran o se dieran de comer los piojitos mutuamente bajo el sol de la atardecida rama. Gusto da de tener la mirada sin pensar en otra cosa. Que sostiene como una red a la vida en la arena, aquí y allá, por un momento de distraída no más, y no de sabia, sino vacía de esa mercancía mayor que siempre yo en el centro, y no la sombra o luz del cauce único a donde va y se lava ahora sola la mirada.